inconcebible. Este es tú, tú el Señor de mi salvación, quien alumbra mi caminar en la noche. Tú me guías, este eres tú, este eres tú. Exáltelo, exáltelo, alaben siempre a nuestro Dios, lleno de gracia y amor, sobre nosotros llueve hoy. Yo sé, nunca cambias, tú eres digno, Dios, este eres tú. Este eres tú, exáltelo.